Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición pictórica Lo Interior Determina la Forma Exterior, del alemán Erich Jacobs, se inaugurará el 27 de enero a las 19 horas en la Asociación Humboldt en Quito. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta acerca de los procesos biológicos y físicos que rigen el mundo viviente desde hace millones de años y que generan varios fenómenos visibles para el ser humano. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de febrero próximo. Internacionales. Caracas. El segundo Festival Internacional de Cine de Caracas 2016, Cinematografías Emergentes de los Pueblos del Sur, se llevará a cabo del 24 de febrero al 1 de marzo en la capital venezolana. Concursarán cortos y mediometrajes, documentales, cortometrajes de ficción y series televisivas producidas en América Latina y el Caribe. También se realizarán actividades especiales como muestras fuera de la competencia, cine bajo las estrellas, actividades de formación y la promoción y comercialización de los productos audiovisuales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.